Buenas noches, sufridos y queridos radioyentes. Las cosas que le pasan a uno con esta radio con botas. Ayer, al acabar el programa, un poco cansados por el duro recorrido que tuvimos que hacer, salimos la radio con botas y yo de la emisora, y el fresco de la noche nos dio en la cara y nos despabiló. Y ella me dijo, ¿qué, nos vamos al snooker a tomar una copa? Miré el reloj y eran la 1:20. Estuve a punto de aceptar su proposición, pero inmediatamente recordé a qué hora tenía que estar de pie de nuevo para preparar el programa de esta noche, amén de otras chapuzas que tenía que resolver. Y seguimos andando y andando, y ella soltó mi mano y pasó su brazo sobre mis hombros. Ya te lo has pensado bien, amigo mío, me dijo. Ya sé que me puedes contestar que ganas tu buen dinero en esto, pero tú, apreciado compañero, no me negarás que ganar mucho trabajando tanto no tiene ninguna gracia. La miré de reojo y seguimos andando como si nada. Yo ya no abrí la boca, pero unas dudas profundas empezaron a torturarme. ¿Pero quién es la radio con botas? ¿Una bruja? ¿Una vaga? ¿Un gurú? ¿Tendrá supervisión? ¿Cómo puede ser capaz de leer los pensamientos? Buenas noches. Les saluda Joan Manuel Serrat, portavoz de la radio con botas. M'avorria per ti stasera, lontana no, non c'è resiste più, dice che c'è rimasto solo mare, che io stesse prima, che lo mare blu. No sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero hay canciones que sin uno sepa por qué se quedan prendidas en la red de los recuerdos y actúan como espoleta de otras sensaciones, sensaciones que están agazapadas, esperando que la canción las dispare. A mí esta canción del Monasterio Santa Clara me da paz, me devuelve a mi mejor infancia, a todas las ternuras y a todas las esperanzas. Así que con su permiso, voy a escucharla atentamente, porque antes de contarles lo que sigue, necesito hacer acopio de mucha ternura y de mucha esperanza. Estas manie turnen Napoli, ma caccia fa, me fa paura, e c'è tu. De 1951, se inició en Barcelona un boicot a los transportes públicos para que las tarifas volvieran a ser rebajadas y equiparadas a las de Madrid. Algunas octavillas que se repartían en las calles decían: España es una, entonces igual para todos. La violencia ciudadana se mezcló con la dura intervención de la policía y el gobernador civil Baez Alegría dijo aquello de que los incidentes eran fruto de la acción de grupos de triste recuerdo. Se iniciaba la primera huelga general en Cataluña y en Barcelona pararon 300.000 obreros y muchos de ellos se manifestaron en el centro de la ciudad contra el alza del coste de la vida. La policía abrió fuego matando a dos e hiriendo a 25. Se produjeron centenares de detenciones. A Barcelona llegaron 3.000 policías de diversas partes de España como refuerzo, así como algunas tropas del ejército. Y la huelga costó el cargo al gobernador civil Baez Alegría, que fue sustituido por el duro general Acedo Colunga, con experiencia en eso de la represión, puesto que había participado en la de Asturias en 1934. Gregorio López Raimundo, expresidente del PSUC y por aquellos días destacado dirigente del Partido Socialista Unificado de Cataluña, está con nosotros para ayudarnos a completar esta parte de la historia. Gracias, don Gregorio, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué se produce el boicot a los transportes públicos y posteriormente la huelga general en Cataluña? Confluyen en diversas cuestiones, pero es indudable que el elemento que dispara la acción es el anuncio de que el precio de los tranvías va a subirse de 50 céntimos a una peseta, va a doblarse. Precisamente días antes se había subido los precios de diversos artículos de primera necesidad, el racionamiento era muy escaso, había una situación de malestar evidente que se complicaba en el terreno político con que el gobernador Baez Alegría, pues tenía entonces una relación pública con la Carmen del Lirio, que estaba en un teatro del Paralelo, y eso era motivo de comentarios, incluso la propia Falange hizo una campaña en los camisas viejas contra Baez Alegría y contra el subjefe provincial del movimiento, Fernández Ramírez. Es decir, ahí confluyen muchos elementos, pero el elemento capital es el anuncio de la subida de los precios de los transportes públicos. Ahora, en el boicot de los tranvías mismos participó toda la población, no solo los trabajadores. Y los estudiantes tuvieron un papel principal. ¿Diría usted que fue espontánea? Pues una acción espontánea, indudablemente, aunque fruto de una situación particular. Pero no hubo organizadores de la huelga. Nosotros contribuimos, pero no fuimos los organizadores. Ahora sí asumimos, cuando nos detuvieron, la responsabilidad que la policía quería achacarnos, seguramente para asustarnos o para agravar las condenas que nos pues fueran a dar después. Y en ese momento, pues nosotros, y concretamente yo, ante el Consejo de Guerra, reivindiqué el papel parcial que tocó al sub en la organización de la huelga. Muchas gracias, don Gregorio. Cuentan que al arquitecto Antonio Gaudí le mató un tranvía. Y eso da mala prensa a cualquier medio de transporte. En sus orígenes, los tranvías no eran más que diligencias metidas en raíles, y los caballos tiraban del vagón al mismo tiempo que el vagón tiraba de ellos. Pero eso solo eran tranvías en crisálida. Los auténticos tranvías nacieron con el trole y la electricidad. Y los ciudadanos, acostumbrados al ruido de las pezuñas sobre los adoquines y al olor del estiércol por las calles, se sorprendieron ante estos monstruosos automóviles que corrían por la ciudad, dejando un crujido de hierros en las curvas y colgando llamaradas en los cruces. Fue uno de estos tranvías el que arrolló a Gaudí. Y fueron también esos trenes camuflados de rojo los que sirvieron para demostrarle a la dictadura que cuando no hay democracia, todos los tranvías se llaman Deseo. Aquello no había sido una protesta concreta, había sido una protesta general contra la pretendida paz del generalísimo, quien el primero de octubre se marcó una de generosidad, perdonando a los sancionados con motivo de soplar las 15 velitas de su permanencia en el poder. Y ha tenido que venir la cruzada española para arrancar a España de su decadencia. Decadencia de España que había llegado porque se había roto la unidad, la hermandad sagrada, hecha como construida exactamente igual que ahora, con la sangre de los mejores de entonces, como la sangre de nuestros camaradas y de nuestros soldados, para constituir aquella unidad. Y aquella unidad se quebró porque vino la división de los españoles, porque nos importaron las teorías extrañas, las democracias liberales, aquella arma que tantas veces dijimos que parece inventada contra la sangre de nuestra patria, de españoles contra españoles. Y por eso la obra de Isabel de Castilla fue grandiosa, porque supo crear en los pueblos y en las ciudades un espíritu nuevo, porque lo rompió con los viejos prejuicios, porque creó sus guardias y sus santas hermandades para evitar el latrocinio de los grandes de entonces. Pero todo aquello que hizo ella se derrumbó al soplo extranjero, al soplo de lo de fuera, a las maquinaciones criminales que, deseando repartirse nuestra capa, primero empezaron minando nuestro espíritu. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tenderán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. ciudad estaba llena de tranvías que se acumulaban en las paradas como esas recuas de mulos que van uno tras otro oliéndose el culo. Había tranvías de formas distintas y a cada cual le correspondía un determinado estilo de barrio. Así los tranvías llamados Washington iban y venían de la parte alta. Y otros tranvías de dos vagones, ruidosos y potentes, llamados tanques, cruzaban Barcelona por el puerto y unían los barrios más populares de la ciudad. En las horas punta, los tranvías lucían unos espléndidos racimos humanos en los parachoques y los cobradores intentaban repartir los billetes entre los pasajeros apretujados, casi como un impuesto a distancia que el municipio no podía perdonar. Para dar miedo a los posibles viajeros sin muchas ganas de pagar, se puso a los cobradores una gorra militar y se instituyó la figura del inspector, un personaje siniestro que asustaba a los niños y cuya arma más cruenta siempre fue un pequeño taladro mágico que conseguía identificar al viajero tramposo y clandestino. Pero lo mejor de los tranvías era esa sensación de trasatlántico de las calles. Se le veía venir entre los plátanos de Indias y la gente se arremolinaba en la parada para tomarlo por asalto. De vez en cuando, la campanilla asustaba a los peatones imprudentes y el conductor, siempre de pie en su pequeña garita, era un marinero en tierra que abría y cerraba la cremallera de los barrios. Existían también tranvías de verano. Nunca llevaron flores y sin embargo las llamaban jardineras. Esas jardineras parecían no ir a ninguna parte y en cambio usaban las mismas vías que sus colegas más abrigados. Con una jardinera no se podía ir al trabajo, saltaba a la vista que esos tranvías descocados eran solo para viajes de placer y nunca para la obligación. De vez en cuando el tranvía se desviaba. Una línea iba hacia la derecha y otra se perdía por calles nuevas. En aquel lugar, sentado sobre un baúl metálico de misteriosos contenidos, se encontraba el encargado del desvío. Su única función consistía en desviar los tranvías hacia su destino, como un regante de hombres y mujeres que distribuía el cansancio y el sueño hacia sus propias camas. El hombre se levantaba renqueando e introducía una barra metálica sobre los rieles. Solo así el tranvía acertaba a seguir el camino de hierro y el trole iluminaba la escena con chispas fantasmagóricas. Y el hombre del desvío tenía algún parecido con el barquero Caronte, aquel personaje mitológico armado de una pértiga que ayudaba a cruzar el lago a las almas y las depositaba en el paraíso que se encuentra siempre en los fines de trayecto. En agosto empezó a existir libertad de comercio para garbanzos y judías, pero a precio de angulas, y con la cartilla de racionamiento aún en vigor. Total, que si había hambre y la despensa estaba vacía, lo mejor que podía hacer uno era poner la radio y untar pan en el cocidito de Pepe Blanco. No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del paisal ni los foie gras de Paloma, ni me hable usted de la langosta al termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño, y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le trae el amor de una mujer. Cocidito madrileño, picando en la guardilla, que me huele a hierba buena y a verbena en la vitilla. Cocidito madrileño de la ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana. mirarte con ternura. Yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura. Cocidito madrileño. Dígame usted dónde hay un cuadro con más gracia, con el color que da la luz del mes de abril, cuando son dos y están debajo de una acacia, y entre los dos un cocidito de albañil, cuando el querer de una mujer me dice al dueño de su hermosura y pasión. Toma mi bien tu cocidito madrileño, que dentro va cocidito madrileño, picando en la guardilla, que me huele a hierbabuena y a verbena en la vicinia. Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana. A mirarte con ternura, yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño. Dice el refrán que aquellas lluvias trajeron estos lodos. Y es precisamente en 1951 cuando España se enfanga en un par de temas, contra los que aún hoy la Vox Populi sigue clamando. El primero de ellos es la creación de la Junta de Energía Nuclear. Sí, señores. En la España del carro y el botijo. En la España de la sequía y los pantanos, allí mismo se creó la Junta de Energía Nuclear. Y el segundo tema era el del asentamiento de las bases aéreas americanas en España. La cosa fue más o menos así. El 17 de julio llega a España el almirante Sherman y le ofrece al caudillo ayuda económica, técnica y militar a cambio de las bases. Al día siguiente, 18 de julio, Franco remodela el gobierno y un día más tarde el presidente Truman pronuncia las palabras mágicas. Han habido cambios en la política norteamericana con respecto a España. El truco era de lo más fácil, maquillar la dictadura de democracia. Así lo pregonaba Agustín Muñoz Grandes, uno de los grandes voceros del reino, en un discurso a la agrupación de excombatientes. El movimiento nacional no es una dictadura transitoria que aspira con su fuerza y con su autoridad a vencer los obstáculos que se oponen a realizar una etapa y una política restauradora. El movimiento nacional es un régimen nuevo, implantado por la revolución nacional que vosotros iniciasteis en julio de 1936. Torero, que te aclama por la fama el mundo entero. Olé, torero, por valiente cabalmente tú el primero. Los sombreros y las flores, el cortejo te habrán de seguir. Entre tus admiradores, el tiempo será para ti. Olé, torero. También en los alberos de España pasaron cosas en 1951. Antonio Bienvenida se puso torero, torero, se cuadró delante de la prensa y gustándose denunció el afeitado de las reses, lo que era ya una práctica corriente en las plazas de toros de España. Para él fue peor que una cornada. Es una lástima, pero en este país, cuando alguien dice la verdad, lo empitonan. En la prensa madrileña se originó una gran tensión con motivo de mis declaraciones. El ABC, con toda su fuerza, me apoyó de una manera categórica que nunca olvidaré, junto con las revistas Actualidad Española y Semana, con una dedicación constante, consiguiendo terminar con el fraude. ¡Fígaro! ¡Sí, señor! ¡Fígaro! ¡Il cue! Voy, me voy a afeitar con la palmera que no tiene rival, que no tiene rival. ¡Bravo! Cojo la hoja, la pongo en la cara y después suavemente me empiezo a afeitar, que pronto termino con la palmera, pues la palmera no tiene rival. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quizás atraídos por los salvajes que llegábamos a ser, o por lo barato que les parecía todo, los turistas empezaron a llegar, y la reserva espiritual de Occidente empezó a llenarse de gentes de nombre impronunciable, con las piernas al aire y una máquina fotográfica encima de la barriga. Empezaba el mito de la suerte en zigzag, a pasarla de espuela y, sobre todo, a solidarizarnos con la tremenda soledad del guardameta cuando el penalti lo tiraba a la Ladislao cubana. ¿Se acuerdan de aquello que decía? La raspa la inventó Kubala con el balón, Kubala pasa a César y César remata gol. Agradable, porque después de tanto tiempo ser descalificado, estar en un campo de concentración, estando esperando un año aquí en Barcelona para poder jugar oficialmente. He debutado en Sevilla, en la Copa, y luego con suerte, porque guardo grandes recuerdos, con mucho cariño me acuerdo con los jugadores, buenas personas y grandes jugadores que eran, conseguimos a Copa Generalísimo. Todo a su favor, incluso su cualidad de húngaro apátrida. Nadie olvidará las 5 copas de la temporada 51-52. Aquella gesta que demostró que el campo de las Cor resultaba pequeño y había que empezar a pensar en serio en un Nou Camp que Kubala con su magia llenaría. Llegó a España en 1950 con el Hungaria, un equipo formado por apátridas y refugiados checos, rumanos, yugoslavos y húngaros huidos del telón de acero. En el equipo destacó pronto un joven rubio y corpulento de 23 años llamado Ladislao Kubala, húngaro de Budapest, que en 1948 había huido de su país, dejando a su madre sola y con el intento de reencontrar a su mujer y a su hijo Branko. El calvario de su legalización fue largo y sinuoso. En junio de 1950, y gracias a las hábiles gestiones de otro futbolista legendario, Pepe Samitier, Kubala firmó por el Fútbol Club Barcelona. Pero hasta 1951, y cuando ya había anunciado su intención de nacionalizarse español, Kubala no obtuvo el permiso de la FIFA para poder jugar. Y si ya no pudo ganar aquella liga, tan mal enfocada, permitió que el Barça ganara la Copa del Generalísimo por un contundente 3-0. Empezaba la era Kubala, y todos los niños, incluso los cantautores del futuro, se sabían de memoria la delantera de los milagros: Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón. Kubala marcó la diferencia. Los defensas, humillados ante tanta habilidad, lo intentaron todo, pero Kubala fue Kubala. Incluso actor de un film, Los ases buscan la paz. Y el resto es literatura. Si unos llegaban atraídos por el sol, otros se iban a buscar en los países de la lluvia el cobijo contra tanta desesperación. La emigración empezaba a ser el pan de cada día. Con el tiempo se haría famosa aquella anécdota del extremeño que solo llegar a Alemania escribió a su familia. Venid todos, les decía, que aquí todo el mundo tiene reloj y gabardina. A partir de los 50, aquel que viajase por la Europa central podía pedir el vermut en castellano. Seguro que algún paisano habría por ahí para servírselo. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina y ella con nardo y a mí rezaré pa' que me ampare y aquella que está en Sahil. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, que lo que más quería y atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera y a mi bien de Sahil un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Mi patria y con mi novia y mi bien de Sahil y mi rosario de cuenta, yo me quisiera morir. Teníamos a los americanos en el bolsillo, a los turistas en las playas de Torremolinos, a los emigrantes en Alemania y al país multiplicándose. Pero si Franco era caudillo de España por la gracia de Dios, como rezaban las monedas de la época, se tenía que estar a buenas con el Todopoderoso. Y la mejor manera de tener contento al jefe era que lo estuvieran sus delegados en la tierra. La cosa acabó con don Joaquín Ruiz Jiménez, preparando un proyecto de concordato con el Vaticano, mediante el cual Franco podía nombrar a los obispos. Tenía yo el encargo concreto, por parte del jefe de Estado y del ministro de Asuntos Exteriores, de iniciar la negociación para el concordato. Trabajé tenazmente y durante el año 49, fue un año de irme ganando poco a poco, contactos, diálogos, creo que ciertas simpatías, conversaciones muy a fondo con monseñor Montini, con monseñor Tardini, algunas conversaciones con su santidad Pío XII, el año santo con todo su esplendor, con la presencia de peregrinaciones españolas, y celebrar que todo iba bien y que éramos tan cojonudos. Alguno se compró un Topolino, prodigio non plus ultra de la industria automovilística, que llegaba de Italia y que el llano alcanzaba la portentosa velocidad de 60 kilómetros por hora. Y en la música también acababa de ocurrir una revolución, o mejor dicho, 33 revoluciones por minuto, de la mano de la Deutsche Grammophon, acababa de nacer el long play, el LP, vamos. ¿Bailas, Pepe? Yo soy, como sabéis, sindicalista. Creo en la política si efectivamente el hombre del trabajo tiene un papel importante en la misma. Creo en las realizaciones de todo tipo si estas son amasadas por los hombres del trabajo. Lo conocen, ¿verdad? Aquí van saliendo todos. Se llamaba José Solís Ruiz, pero su campechanía le llevó a ser sencillamente Pepe Solís, la sonrisa del régimen. Ya saben que la España de Franco era como un taburete con tres patas: familia, municipio y sindicato vertical. Y si una fallaba, el invento se iba al carajo. Y a él, a don Pepe Solís, le encomendaron que sobre todo no nos faltara de nada, y lo nombraron delegado nacional de sindicatos. Maricina, me quiero guardar. Yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente. Maricristina me quiere gobernar. Maricristina me quiere gobernar. Yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente. Maricristina me quiere gobernar. Pasaban tan pocas cosas que el mayor espectáculo del mundo ya no era el circo, sino las bodas. Sobre todo las de campanillas, aquellas bodas de príncipes y princesas que empezaban en las estaciones de esquí suizas y se acababan en las tardes de peluquería. Lo de Soraya fue sonado. Primero la propia eufonía del nombre, Soraya, como salida de un libro de Emilio Salgari o del serrallo de algún reyezuelo turco. Luego estaba el novio, un tipo con cara de rapaz al que todo el mundo le llamaba el Shah. Como si eso... El Shah de Persia, lo del Irán estaba por venir todavía. Era un otoñal interesante, con dos únicas obsesiones en la vida. Soraya y el Shah consiguieron hacer realidad el primer objetivo, y los abetos suizos fueron testigos. No estaba capacitada para dar un bebé al imperio, y la cosa acabó como en un cuento de las mil y una noche, repudiada por el marido. Soltero y solo de nuevo, el Shah se acabó fijando en una bella gimnasta que llevaba la bandera de su país en una de las demostraciones sindicales persianas. Un ayatolá les arregló la boda y otro ayatolá, años más tarde, le sacó del país. Soraya fue la encarnación de la fatalidad en una España que empezaba a traer niños al mundo por los descosidos. Fue siempre la ex emperatriz, madre y patrona de todas las Sorayas del mundo, que aprendieron a no sonreír jamás en las revistas para pasarnos su pena en pequeñas raciones de papel semanal. Luego llegó Isabel Pantoja y Soraya pudo descansar y en paz. ahora mi cuerpo hermosea, reinando en mi tocador, y en verano me broncea, tumbada de cara al sol. Tu inspiración, esta idea que mi mente iluminó, y usé la crema Nivea, la crema Nivea que provoca admiración. Crema Nivea embellece y engalana lo que mi cuerpo broncea con color de hawaiana. Crema Nivea, lo mejor que hay bajo el cielo, pues convierte una piel fea en lustroso terciopelo. Crema Nivea, qué rica eres, cómo te adoran las mujeres. Empezaba nuestra irreversible carrera a la madurez. De aquel día, recuerdo la cara de felicidad de mi madre mientras amorosamente me iba vistiendo, nerviosa como una niña acicalando a su muñeco favorito. Recuerdo cómo brillaban sus ojos comprobando con satisfacción su obra mientras colocaba en su debido lugar el rebelde flequillo. Recuerdo cómo todos los niños de la clase nos juntamos en la puerta de la iglesia del colegio vestidos de marinerito, todos de azul marino, como un ejército de juguete, cada quien con su rosario con las cuentas de marfil, como el que cantaba Juanito Valderrama, apretado en la mano derecha, y en la izquierda un devocionario pequeño como nuestros pecados, con las tapas de nácar que se abrían como una pechina, dejando ver estampas de colores y letras escritas en redondilla. Un devocionario que alguna vecina de buen corazón nos prestaba para tales ocasiones a los niños de la calle que lo precisaban. Y en fila de a dos, entramos en la iglesia cantando Cantemos al amor de los amores. Y uno tras otro, peinados y pulcros como ningún otro día, nos arrodillamos emocionados a recibir nuestra primera comunión. Como una blanca azucena, lo mismito que un amigo. Vas a la iglesia de San Gil, y ha cumplido 7 años y va a recibir a Dios. Mi niña toma rezando. santo salero que le da el agua bendita. Un angelito del cielo casa llena de gracia de Dios, como la mira su madre y como la miro yo, cariño de mi cariño, alegría de su amor, la nieve y el blanco armiño copiaron de tu candor. Si por los nervios de la ocasión o porque al que manejaba el botafumeiro portátil se le fuera a mano con el incienso, el caso es que un servidor agarró un globo de aquí te espero y a todo correr me llevaron al patio de la sacristía, donde solté la primera papilla, lo cual, a pesar del mal estado en que me encontraba, me preocupó seriamente. ¿Seguiría el Señor en mí o me habría abandonado? El sacerdote que cariñosamente me atendió me consolaba asegurándome que el Señor seguía conmigo a pesar del charco. Eso me tranquilizó el espíritu, aunque la verdad no mejoró el mareo. Más tarde, en casa, tumbado en la cama, mientras escuchaba cómo la familia devoraba las viandas que mi madre y mis primas habían preparado para celebrar el Fausto Día, pensaba en lo buenos que son los canalones que hace mi madre y maldecía mi mala fortuna. Pero en fin, lo importante era ponerse bien para la tarde, cuando me llevasen de casa en casa de los parientes más o menos cercanos a enseñar lo guapo que les había quedado el niño y cambiarles una estampita conmemorativa del acontecimiento por 5 duros, que es el precio en el que más o menos uno cifraba su buena voluntad. Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz. Y que vistan negro luto la mocina por la muerte de un torero, caballero y andaluz. De luto todos los cantes y las mujeres flamencas con negra batas de cola. De luto los maestrantes y la moña deslumbrante de la guita española. Gracias a Ignacio Riera y a Joan Barril por sus colaboraciones, y en nombre del equipo médico habitual de Joan Ullé, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Bayas, Antoni Serra, Núria Escur, David Quesada, María Guillén, María José Moliner y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la radio con botas se despide por hoy. Que pasen ustedes muy buenas noches, yo me vuelvo a la camita. porque no me encuentro muy bien y tengo ganas de quitarme este traje de marinero que me viene un poco estrecho y esa cruz que me pesa tanto. Que le pongan lazo negro a la girarda y a la torre de la vela y a la Alhambra de Granada y también a la bandera roja y huelga y un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que lloren los bandoleros en los picachos más tardos de la Sierra Cordobesa. Que lloren Madrid entero, las majas y los chisperos, los reyes y las princesas. Alegre como una rosa que te abría ante el coro igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera, que a su cuerpo te ceñía lo mismo que una bandera, como reliquia.